todos los sábados de 10:30 a 12, acá en la 103.5 Radio Boga. Te esperamos. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos a Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Niño vos, yo, todos nosotros, niños los que buscamos la paz. Niño vos, yo, todos nosotros, los que quieren vivir la hermandad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. Dedicado a los niños de cualquier edad, sí, de cualquier edad, sí, de cualquier edad. De todos los niños del mundo, yo me quedo con este niño. De todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño, con este niño. De todos los niños, de todos los mundos, de todos los niños, yo me quedo con este niño. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. Claro que existe la magia. ¿Qué duda podemos tener después de que se inició esta nueva era el 21-12 del 12 o Capicúa 21-12 del 12 también? Buenos días a todas y a todos, a toditas y a toditos. Buenos días al Arcángel Michael. Hemos llegado a fin de año, Arcángel. Impresionante, dos palabras, impresionante. Y acá tenemos Radio Boga, ya está llena, así nomás de temprano, está acá a mi derecha. No ideológicamente, porque ella ha superado ampliamente las caracterizaciones antiguas de las sociedades políticas, derecha, derecha, vista al centro, tomen fila, hagan distancia y qué sé yo cuánto, Nayarita Munay. Buenos días. Oh, mueve su cabeza de derecha a izquierda como la caracteriza en algunas situaciones, oponiéndose a todo tipo de manifestación verbal. A pesar de que está su abuela hoy presente aquí en el estudio mayor de Radio Boga, pero la que sí seguramente o no nos saludará es la Brujita, que también está aquí con nosotros. Buenos días, Brujita. Buen día, mamá Gura y Trico. ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien, muy bien. ¿Cómo ha pasado así esta, podríamos decir, final de una era y inicio de otra, que ya estamos transitándola? La verdad que muy bien, contenta, tranquila. Sí. Con deseos de un cambio realmente para todos. Sí, ese ruidito es mi celular. Tranquilo, Miguel, tranquilo todo, que no es una bomba ni nada por el estilo. Y bueno, en la naturaleza, trabajando un poco. Es verdad que la naturaleza no tiene pereza ni tampoco prisa. Se toma su tiempo para decidir. Exactamente, ya está todo impreso ahí. Ya sabe qué hay que hacer, cuándo, cómo. No necesita pensar mucho. Es aquí, ahora y lo que tiene que hacer. Ya lo dijo Moris, pensar en nada. Hace claro, mucho. Bien, ¿para qué? Parar las maquinitas. Bueno, y Nayarita, hoy creo que veníamos tratando en la productora sin dirección. Esto es un evento radiofónico que ya tiene casi la misma edad que Radio Goga, casi 2 años, un año y medio largo, en marzo, abril, por ahí vamos a cumplir los 2 años y seguiremos cumpliendo, o no, porque no nos gusta ser cumplidores en el sentido estricto de la palabra. Por eso a veces empezamos más tarde, por eso a veces te mandamos un programa grabado como fue el de Navidad. Ahí Miguelito estuvo buscando, pero no sé, se perdió por el podcast. El no sé cuánto ahí del aire lo vamos a buscar, ¿no es cierto, Miguelito? En algún lado del universo ha quedado el de Navidad del año pasado, que estuvimos presentes, era justo 24. Después tuvimos el 31 y dijimos, bueno, no estuvimos el sábado pasado, vamos a estar en esta, vamos a cerrar como todo, con llave y candado, sí. Bueno, vamos a liberar acá a la parte de la productora con unas palabras de despedida, si le parece, Nayarita. Bien, no, y no tiene por qué. Bueno, entonces le vamos a pedir a nuestra querida apoyo espiritual, amoroso, cariñoso, a veces retándonos cuando nos vamos un poco de boca, con perdón de la palabra, porque nosotros somos de Ramón. Sí, se va a despedir de este 2012 y nos va a dejar un deseo para el 2013, si ella lo desea, la brujita. Claro, como que nos vine ahí acá a acompañar un poquito el último programa de este año, aunque hay muchos inicios de año, ¿no? Este es uno, tal cual, que, bueno, es uno más, pero... Sí, lo inventaron. No es lo inventaron. El único al que uno puede seguir o atenerse. ¡No! Ni ahí. Hay otras fuerzas más de la naturaleza que nos hablan de otros ciclos, que no es este solamente. Así que sí, ya lo dijeron nuestros amigos los Mahuidanches, han estado acá para festejar, para celebrar, para dar origen a lo que tendría que ser el año nuevo para este hemisferio sur, que es en invierno, donde los días se empiezan a alargar. Claro, así que bueno, celebrando todos los inicios de todos los ciclos. Celebremos todo el tiempo. Claro, así que bueno, deseando para el recreo que cierre este hermoso ciclo y comience uno muy lindo. Y una pequeña frase para todos, que no es mía obviamente. No, pero... no se tire a menos, usted tiene sus frases así también, que algún día las registraremos y haremos un fraccionario como el que tenemos acá, que después lo vamos a leer recordando a todos los amigos y amigas que nos han dejado una frase a lo largo de este tiempo. Buenísimo, y esta dice... Que la vida por siempre nos lleve por caminos que el alma merece. Gracias. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué bueno, para pensarla, ¿no? La repite así lentamente. Bájame la música. Repetimos. Que la vida por siempre nos lleve por caminos que el alma merece. Y ahora vamos a escuchar a otro maestro también que nos tiene cosas para decir. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun. The new Viento de norte, viento feroz, por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que puedas, intenta melar. Yo no tengo miedo, tengo libertad. Que si no tiene miedo, tiene libertad. Esa niña ha sido criada bajo los más amplios, tratábamos siempre que sean amplios preceptos de darle libertad. Y entonces ella, cuando tiene ganas y tiene deseos, habla, cuenta, hace sus cosas, nos dice frases, perdón, nos dice frases célebres. Encima se me llevó la botellita con agua, terrible. Bueno, no importa. Sobreviviremos, como decía Víctor Heredia. Ahí estaba Nayarita en los registros de la radio cantando Viento del Norte, viento feroz. Por mucho que soples, eres como yo. Sopla lo que quiera, inténtame helar. Yo no tengo miedo, tengo libertad. Bueno. Ahí, ahora sí, nos quedamos solitos con Miguelito, así que todos y todas, toditas y toditos aquellos y aquellas y aquellitos y aquellitas que tengan deseos de mandar saludos, de decir algo sobre el año que terminó, el año que va a empezar, el año que sigue, ¿no? También, porque por ejemplo el que cumplió año, por ejemplo, ayer u hoy. Ahí sigue el año, empieza el otro que cumplió un poco antes. Bueno, ya nos dijo la brujita esto de los años, ¿quién dice cuando termina un año, ¿Alguien se anima a decir terminó el año? Están todos de la cabeza. Ya lo dijo Nayarita. Bueno. Se me perdió lo que dijo Nayarita. Ah, sí, acá está. Todas las palabras son nunca. Aquella frase célebre que provocó que se formara prácticamente, podríamos decirle, un club de admiradores en la radio. Ha llamado Nico de San Marcos Sierra dos o tres veces. Gracias, Nico. Gracias, Nico. Y a tantos y a tantas otros, otras que se animaron, llamaron. ¿A dónde llamaron? Al 4455-800, al 4455-999, Cachimil, Radio Goga, 103.5, 2 años en el aire, siempre volando, vamos por más, no nos detendrán, como dijo Miguel Cantino, y bueno. Ahí está, pasó Nayarita en vivo, negándose a hablar y grabada, que ahí no tiene posibilidades, porque nosotros ya la tenemos ahí grabada, ¡pling! Miguelito la ubica y sale para el aire. Bueno, ahí te dijimos, los dos teléfonos. Después tenés el celu, 02945, porque es de la comarca, del otro lado del paralelo, 1569-6349. 1569-6349. Ahí podés dejar mensajitos, también podés llamar, qué sé yo. Después Miguelito verá si nos saca al aire o te dice no, imposible, I'm sorry. Y tratamos de hacer otra cosa. Y por supuesto, ruta 40 y subida o bajada del Marqués o del Márquez, que todavía no lo hemos podido. A la mayoría de la gente, vamos a consultarle los domingos hasta a estos amigos que hacen el programa de historia, a ver si es Márquez o Márquez. Así ya definitivamente en el 2013 lo dejamos de andar hueveando, ¿no es cierto? Porque la gente todavía está más confundida. Nosotros aportamos siempre lo más que podemos a la confusión general, con los libretos del profesor Jiménez, que está como loco. Este año sí, se despide este año sin hacer nada. Me dejó así en banda. Así que Miguelito, no sé, salto al vacío sin red es hoy, Vamos así, con tus manos mágicas, buscando la música que más te guste para compartir, Pesetti, todas esas que dice palabras feas. Vamos a estar re locos, no nos va a importar. Bueno, sí, nos va a importar que el mundo mejore, por ejemplo, eso sí nos importa. Nos importa que el planeta no termine destruyéndose, eso también nos importa. Nos importa que no pasen las empresas mega mineras, como por ejemplo el pueblo de Chubut, ¡qué alegría en Navidad! Lograron, ya habían logrado en Esquel, decirle no es no, N-O, ¿qué parte del no no se entiende? Bueno, como algunos todavía no lo entendían, bueno, ahí también, a la minera de Trelew, juntó sus cosas, la maquinita, la palita, que bueno, ojalá fuera con una palita, ¿no? Y se fueron, dijeron, no, acá la gente, Chubut, claramente, nunca tan bien dicha la palabra, claramente, la mente bien clara, el corazón bien amoroso, le dijo: no queremos ninguna minería, mega minería, mina minería, mini, maxi, ultra, no nos importa nada, no queremos, así si quieren a palita, con una zarandita, vamos, todavía puede ser, lo demás... Taza, taza, váyanse para su casa. Así que la Navidad, el proyecto Navidad, encima el nombre que tenía, proyecto Navidad, ¿quién era? Papá Noel. Papá Noel al final fue liberado, porque yo me perdí. Si se logró el objetivo, todavía no. Todavía no. ¡Hala! ¡No! Bueno, ya vamos a... El Piojo y la Pioja están como locos, siguen teniendo rodeado al Escuadrón 35. Atención, la Comisaría 12, que también hay brigadas de lombrices, comandadas por Lalum, que va a dejar ahí un poco el sitio, están cavando para que los cimientos de esa tristemente célebre comisaría por asesinar al Coquito Garrido y después querer hacer pasar de que se había ahorcado, ¿no? Esa cosa que, bueno... Que siguen sucediendo después de 33 años de democracia y que ojalá dejen de suceder, ¿no? Ya llegará la justicia, como llegó ahora para tantos asesinos, represores, torturadores, secuestradores, violadores, que por suerte día a día van desfilando hacia la cárcel. Bueno, ojalá que Papá Noel pueda... Bueno, estamos mal, Miguelito. Bueno, no importa. Ahora vamos a ir a buscar un poquito de agua, cualquier momento. Miguelito, vamos a cambiar, así yo puedo alivianar un poco la garganta. Y un temita musical. Y ahora, querido público, les tendría que contar un cuento, pero no se puede. No es cierto. No, malos acusones que son todos. No es cierto. Bueno, son buenos acusones. Entonces vamos a hacer otra cosa. A ver. Tendría que contar un cuento, pero no se puede. Es que tiene una mala palabra. Dice la palabra caca. Sí. Entonces solo podría contarlo con autorización de papás, mamás o tíos o personas mayores. No, no puedo. Voy a pasar a otra cosa. De acuerdo, lo contaré. Bueno, entonces... Es un cuento. Nada más dice una sola palabra, mala palabra, caca. Una sola, solita. Bueno, ¿preparados para el cuento? Tres. Dos. Una. Uno. Pablo, el que hacía caca en un establo, le dijo a Inés... La de la caca al revés, que si quería jugar con él y con Rubén, que hacía caca en un tren. Inés estaba con Sofía, la que hacía caca todo el día, y le contestó que no. Pablo, el de la caca para el diablo, se enojó. Justamente pasaba por ahí la maestra Teresa, que hacía caca con frambuesa. Y le dijo, Pablo, el que hace caca cuando le hablo, no le digas así a Inés, la de la caca de pez. Mejor vete a jugar con Luis, el de la caca y el pis, o con Gustavo, el de la caca por centavo. Y Pablo le contestó, señorita Teresa... La que hace caca con destreza. Lo que pasa es que ellas, la que hacen caca tan bella, nunca quieren jugar con nosotros, que hacemos caca con otros. Y entonces la maestra Teresa, que hacía caca con una mesa, lo miró con mucho cariño a Pablo, el que hacía caca en un bocado, y le dijo, ¡ay, tesoro, el de la caca del oro! ¿No será que estás enamorado de ellas que hacen caca con estrellas? Y en ese momento llegaba Tomás, el de la caca las, y cuando oyó eso le dijo a la señorita que hacía caca tan finita. ¡Es verdad, maestra, la que la caca le cuesta! Él está muy enamorado de Sofía, la que hace caca en las vías. Y Pablo, que estaba rete enamoradísimo, le dio un coraje y dice, no es cierto. Y tú, Tomás Tomalosa, que haces caca en Formosa, mejor te callas, porque tú gustas de Inés, que hace que de una caca por vez. ¡Mentiroso! Mira, Pablo Pableta, que hace caca en bicicleta, mejor te callas. Pero la señorita Teresa, que tenía caca en la cabeza, los miró y les dijo, Pablo, Pablito, caca de pajarito, y Tomás, Tomasito, caca de perrito. Ustedes son amigos y no tienen que enojarse ni por la caca pelearse. Por ahora vayan a jugar entre ustedes, que ya va a llegar el día en que estas niñas con la caca entre enciñas querrán jugar con ustedes. Pablo y Tomás salieron corriendo abrazados, haciendo caca de parados. Y se olvidaron de preguntar si trenciñas

Hoy, en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Come natural, come como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 49-1044. Roticería Sara te espera a la hora de almorzar y cenar, con su plato del día y una variada carta. En el Bolsón, Avenida Sarmiento 3091 y en Lago Puelo, Ruta 16, frente a la oficina de turismo. Roticería Sara, el lugar del buen comer. Tienda de mascotas, lo mejor para tu mejor amigo. Reparto sin cargo, vivas donde vivas, al 44-55-888. Tienda de mascotas, tu solución. ¿Qué hora son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10 y media a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. ¡Te esperamos! Fin espacio publicitario. Transmitiendo desde el espacio, nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. Atención, localizando, acercándonos, Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Boga, repito. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Boga. Aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Boga. ¿Qué es? Programa para todas y todos. Solo los chicos, solo las chicas. Bueno, te resumo en esta. Nos comimos ya un tercio de la torta, Migue. Qué barro. ¿Cómo se nos va la torta? ¿Cómo se nos va la vida? Gracias a la vida que me ha dado tanto, como decía Violetita Parra. Gracias al cielo. Gracias a la tierra. Por tanta felicidad que nos desborda. Podríamos decir por las orejas, por las fosas nasales y otros agujeros del cuerpo que no vamos a mencionar. Y pasaron. La maestra, Nayarita Munay, con Viento del Norte. Pasó el maestro John Lennon, con Yoko Ono, con Feliz Navidad, Feliz Año Nuevo. La guerra terminó. Ese era el deseo de Lennon, que siempre pidió por el amor, por la paz. Bueno, vamos a tratar de que para el próximo año realmente podamos decir la guerra terminó. O por lo menos está terminando. Qué sé yo. ¿No? Siempre vamos a estar pidiendo por el amor, por la paz, por el buen trato, por la ilusión, por el deseo, por el planeta sano, por separar los residuos en orgánicos, en inorgánicos, cuidar el agua. El agua vale más que el oro. ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a exprimir un lingote para regar las plantitas, para que nos den esas flores de todos colores que tanta alegría le dan a toda la gente? Al que no le gusta ver una flor, es algo bastante raro. Bueno, Seguimos, no vamos a distorsionarnos en los vericuetos de la mente. Hoy no tengo libreto, eso es lo que pasa. El profesor Jiménez, que desde el 1 de enero de 2013 se retira, se jubila de la docencia, dijo, se jubiló de todo, no me dijo, no me hizo libreto, no le hizo la lista de la música. Ahí está Miguelito buscando. ¿Qué va a hacer Miguelito? Ya hablaremos con el profesor Jiménez. Lo que pasa es que se agrandó un poco, ¿viste? Que estuvo ahí en toda la movida para rescatar a Papá Noel. Ralph lo elogió, le dijo que sí, que su programa. ¿Qué es su programa? Profesor Jiménez, mire, agradezca que no está por acá, porque si no, le íbamos a cantar las 40 o las 41, vaya a saber. Bueno, después estuvo otro maestro, Luis María Pesetti, con esa canción, a mí me encanta, de la caca, que la Teresa, que la mesa y así, todo. A ver, una rima con mago eléctrico, está difícil esa, bueno. No importa, la vamos a pensar. Y otra para el arcángel también. Porque por más que sea arcángel, los ángeles y los arcángeles también tienen necesidades fisiológicas, a pesar de que son seres elevados espirituales de otras dimensiones. Bueno. Y finalmente, en ese primer tercio que ya nos consumimos y nos está haciendo efecto, otra maestra, María Elena Walsh, con esta canción, prácticamente un himno es, ¿no? De, ¿cómo se llamaba, Miguelito? El gordo bachicha, la salchicha. Perro salchicha, ahí está. Pero no coma salchicha, niño, niña, porque la salchicha es un asco. Está hecha con cualquier, no verdura, porque si fuera de verdura, sería una salchicha sana. Bueno, listo, estamos al día. Nos queda todavía 2/3 de la torta para comernos hasta las 12, Hasta las 12 va la hora que ya te estamos engañando, pero no es que lo hacemos a propósito. Empezamos con una hora, después se nos hizo corta, fuimos a la hora y media. Y no sé si ahora que el profesor Jiménez va a tener tiempo libre, si no vamos a ir el 2013 por las 2 horas de programa. Bueno, ¿y qué es lo que le gusta a los chicos y a las chicas? Y también, ojo, a los no tan chicos y a las no tan chicas. Los cuentos que son alimento para el alma. Como nos dejaba su mensaje espiritual la brujita hace un ratito, junto a Nayarita, que, bueno, la podríamos decir, no está presente en su totalidad, porque se han quedado en casa de amigos, Aquilito, Jaguelito, que son de Sin Dirección, producciones familiares, los que día a día, semana a semana, año a año, y por qué no, década a década, van creciendo y siempre piden cuentos. Así que, te vamos a leer un cuento. La niña que iluminó la noche. Un cuento escrito por Ray Bradbury. Había una vez un muchachito a quien no le gustaba la noche. Le gustaban, sí, linternas y lámparas, y antorchas y alumbrados, y faros y faroles, y velas y velones, y relumbrones y relámpagos. Pero no le gustaba la noche. Se lo veía en salones y sótanos, y despensas y desvanes, y alcobas y alacenas, y escurriéndose por los corredores. Pero nunca se lo veía afuera, en la noche. No le gustaba para nada las llaves de luz, porque las llaves de luz apagaban las lámparas amarillas, apagaban las lámparas verdes, apagaban las lámparas blancas, las luces del vestíbulo, las luces de la casa, las luces de todas las habitaciones. Él nunca tocaba las llaves de luz y jamás salía a jugar en la oscuridad de la noche. Se siempre estaba muy solo y muy triste, porque desde su ventana veía a otros chicos y chicas jugando sobre el pasto en las hermosas noches de verano. Los veía corriendo felices allá afuera en la oscuridad. Pero nuestro muchachito, ¿dónde estaba? ¿A dónde? Arriba, en su cuarto, con sus linternas y lámparas, y faroles, y candeleros y candelas, completamente solo. A él únicamente le gustaba el sol, el amarillo sol. A él no le gustaba la noche, la negra noche. Cuando llegaba el momento en que papá y mamá recorrían la casa apagando todas las luces, una a una. Las luces de la entrada, las luces del salón, las pálidas luces, las rosadas luces, las luces de la despensa, las luces de la escalera. Entonces, el muchachito se metía en su cama y pedía que le dejaran la luz prendida. Muy tarde en la noche, el niño era el único que tenía en el pueblo su cuarto iluminado. Pero una noche, mientras papá estaba de viaje, mamá se acostó temprano. El muchachito empezó a vagar solo, completamente solo por la casa. ¡Ja! ¡Cómo ardían las luces! Las luces de la entrada, las luces del vestíbulo, las luces de la despensa, las pálidas luces, las rosadas luces, las luces del salón, las luces de la cocina, hasta las luces del desván. Toda la casa parecía haberse iluminado, pero el muchachito todavía estaba solo. Mientras tanto, los otros chicos y las otras chicas, allá lejos, jugaban sobre los prados en la noche de verano, riendo muy lejos. De repente, escuchó un golpe en la ventana. Algo oscuro estaba ahí. Un golpe en la puerta de entrada. Algo oscuro estaba ahí. Un golpe en la puerta de atrás. Algo oscuro estaba ahí. De pronto, alguien dijo: "Hola". Una niña estaba ahí en medio de las luces blancas, de las brillantes luces, de las luces risueñas, de las pequeñas luces, de las amarillas luces, de las luces de maravillas. "Me llamo Negra". Ella tenía el pelo negro, los ojos negros, y llevaba un vestido negro y zapatos negros. Pero su rostro, su rostro era tan blanco como la luna, y sus ojitos brillaban como la luz de las blancas estrellas. "Estás muy solo", le dijo al niño. "Sí, a mí me gustaría correr con todos los chicos y las chicas afuera, pero ¿sabes qué pasa, Negra? A mí no me gusta la noche". "Yo te presentaré a la noche y ustedes serán amigos". La niña apagó la luz de entrada. "¿Ves? No estoy apagando la luz, de ningún modo. Simplemente estoy encendiendo la noche. Se la puede encender o apagar, igual que una lámpara con la misma llave de luz". "Oh, oh, nunca se me había ocurrido eso". "Y cuando se enciende la noche, por supuesto que también se encienden los grillos y las ranas y las estrellas, las luminosas estrellas, las estrellas titilantes, las verdaderas estrellas, las estrellas azules, y el cielo es una casa con sus luces de entrada, sus luces en el salón, luces rosadas, luces pálidas, luces rojas, verdes luces, luces azules, amarillas luces, resplandores, todas las luces. ¿Quién puede escuchar a los grillos con las luces encendidas? ¡Nadie! ¿Quién puede escuchar a las ranas con las luces encendidas? ¡Nadie! ¿Quién puede ver las estrellas con las luces encendidas? ¡Nadie! ¿Quién puede ver la luna con las luces encendidas? ¡Nadie! Fíjate todas las cosas que te vas perdiendo. ¿Pensaste alguna vez alumbrar los grillos, alumbrar las ranas, alumbrar las estrellas y a la gran luna blanca? No, la verdad que no. Bueno, entonces trata de hacerlo. Y ellos lo hicieron. Subieron y bajaron las escaleras. Encendieron la noche. Encendieron la oscuridad, dejando que la noche viviera en cada habitación, como una rana, o un grillo, o una estrella, o una luna. Y ellos encendieron los grillos, encendieron las ranas, encendieron la blanca luna, igualita a un helado de limón. Esto me gusta, está buenísimo. ¿Puedo encender siempre la noche? Claro, siempre que lo desees. Y la niña desapareció. Ahora el muchachito es muy feliz. Le gusta la noche. Tiene una noche encendida en lugar de una luz encendida. Y le gusta tanto encenderla que ya tiró todas sus linternas, sus lámparas, sus velas y sus velones. En cualquier noche de verano que tú quieras, podrás verlo. Encendiendo la blanca luna, encendiendo las rojas estrellas, encendiendo las azules estrellas, las verdes estrellas, las blancas estrellas, las luminosas estrellas, encendiendo las ranas, los grillos y la noche, y corriendo en la oscuridad sobre los prados con los chicos y las chicas felices, riendo, riéndose. Sueña, sueña. flores de muchos colores, las flores, tantas formas distintas, qué linda es la variedad. Niños de muchos colores, al son de tambores, con sus sonrisas tan lindas, qué linda es la variedad. Con el amor como guía. Claro, el amor como guía, la magia que existe. Qué lindo que estuvo el anterior programa en vivo con Giselle, que vino a cantar ahí con su guitarrista. El maestro dirige el coro Valle Nuevo, que se me fue el nombre, como siempre, me pasa por no anotar. También estuvo el Maxi con esa hermosa, que después la vamos para el año que viene, la vamos a usar así como separador, como cortina, como todo, la vamos a usar con esa narración tan hermosa de lo que hacía una tribu, creo yo, del África, para recibir a los pequeños seres y a las pequeñas seras que van apareciendo en el mundo, como apareció la princesa Leia, ¿eh? Ahí, la cazadora de vampiros, le pone Ezequiel, dejate joder, Ezequiel, esa chica, déjela que case otras cosas. No, vampiros no, zombies, zombies, bueno, es casi lo mismo, qué sé yo. Zombies, vampiros, lobisones, bueno, ahora están de moda igual, ¿no? El crepúsculo, el atardecer y, bueno, vamos en esa... Que sea lo que sea, con tal de parar las discriminaciones, ¿no? De compartir más, buenísimo. Bienvenidos lobisones, vampiros, vampiresa, zombies, zambas y chacareras también. Así que bueno, una alegría para la familia de Boga. Ha llegado una nueva integranta, vamos a decirlo como corresponde, por su género. Y lo cual, según el poeta hindú Rabindranath Tagore, dice que mientras los niños y las niñas sigan naciendo en este planeta, quiere decir que todavía tenemos esperanza. Bueno, te volvemos a decir, por las dudas, tengas ganas, ¿no es cierto? El cuento que leímos recién, con esa música tan hermosa que seleccionó el arcángel Miguel, La niña que iluminó la noche, de Ray Bradbury, que es un muy conocido escritor de ciencia ficción con unos cuentos hermosos. Y este me pareció re bello, re lindo. Y tiene unos dibujos de un señor llamado Juan Marchesi, que supo vivir aquí en la comarca hace muchos años. Un ilustrador de cuentos de la rep, que lo repartió. Así que bueno, ¿dónde lo puede conseguir? En la librería, medio difícil, porque le digo que esto es del año 95. O sea que ya estamos 20 y pico de años, pero lo puede pedir. Ediciones de La Flor, que era una flor y es una flor de editorial, cosa para chicos, para grandes, Fontana Rosa, Mafalda, bueno, es reconocida. Pero si no la puede encontrar en ninguna de las librerías de la comarca, del país o del mundo, ¿usted dónde va? A la Biblioteca Sarmiento, que está ahí frente a la Plaza Pagana, se hace socio, y si no tiene para hacerse socio, pide el libro y lo lee sentadito ahí, que no tiene ningún problema. Gracias a la gente de la biblioteca, que todo el año estuvimos ahí buscando material para los cuentos, para la poesía, para las cosas que así totalmente arbitrariamente nos gustan, las elegimos, te las decimos, y si te gustan a vos también... Bueno, si te gusta mucho, mucho, mucho, mucho, mucho la hora del recreo, ¿qué podés hacer? Entrás a la página, que no te lo dijimos antes cuando te dijimos los teléfonos, por si nos querías decir algo, algún deseo de fin de año, de año nuevo, o de la Navidad, o de los Reyes, o vaya a saber, ya podemos celebrar la Pascua también, ¿por qué no? Y todo lo que sea para celebrar, como dijo la brujita, Goga.fm, página de la radio, y ahí vas. Programación, la hora del recreo, va a haber un personaje columpiándose, cabeza abajo, porque nosotros estamos al derecho, dado vuelta a estas voz, y ahí tenés un montón de programas, no sé cuántos, encima ahora perdí el pendrive, así que no puedo, ya vamos a lograr bajar todos los programas a algún lugar, qué sé yo, uno dice lo baja, ¿por qué lo baja? Lo baja porque ¿qué? Está alto el programa, Miguelito, ¿cómo el tema de bajar al podcast? Postcat. ¿Cómo es? O subir, claro. Y todo lo que sube baja y lo que entra sale. Es así, es una ley del universo. Bueno, y te voy a leer acá algo que le pasó a una niña olvidadiza. Ya que estamos con la niña que iluminó la noche, que era el cuento que te leímos de Ray Bradbury. Ahora vamos a ver o a escuchar Bueno, lo podés ver en tu imaginación. Obviamente, la radio lo que tiene es eso, la posibilidad de la imaginación. Lo que le pasó a la niña olvidadiza. Romina Brodo perdía todo. Yendo a la playa perdió la malla. Yendo a la escuela perdió una muela. Una mañana perdió a su hermana. Perdió el cuaderno y una banana. De vuelta en casa, mamá furiosa le dijo: ¡Nena! ¿Pero qué cosa? ¡Segunda muela, quinta banana y cuarta hermana que vas perdiendo esta semana! Pero Romina no contestaba, porque no oía que la retaban. Estaba sorda, y no por vieja. Perdió en la calle las dos orejas. Cri, cri. Es una gran alegría estar aquí con todos ustedes, con todas ustedes, para hacer el último micro dentro de la hora del recreo. Estas miguitas que dedicamos a la concientización de la conciencia concienzada para que el planeta, el universo y la galaxia puedan hacer el salto evolutivo para poder ser felices y no comer perdices. Bueno, Lalu, la verdad que te agradecemos mucho. Sabemos que estás apostada junto a infinidad, una bola, podríamos decir, de lombrices californianas, criollas, jamaiquinas. También se las ha visto con una gorra roja, amarilla y verde, socavando ahí los cimientos de la comisaría 12. Bueno, no quería hablar de ese tema porque estamos consternadas, las lombrizas, los lombrizos, con este tema de Papá Noel, que esperamos no llegue a mayores, porque nosotras, las pequeñas y las humildes de la tierra, estamos dispuestas a todo. Bueno, vamos a dejar ahí ese tema para, bueno, qué sé yo, que sea lo que sea, ¿eh? Y que sea lo que sea, como decía este señor que tiraba la moneda, ¿eh? Que también lo hemos pasado por ahí, si lo encontramos, capaz que hoy te lo pasamos también, ¿eh, Miguelito? Ahí te dejo una idea, tiramos la moneda, que sea lo que sea cara, que sea seca, que caiga de canto, ¿eh? Está el canto y hay unos cantos muy bellos y bueno, cuando hay un canto bello hay que cantar. Bueno, Lalu, ¿cuál sería, digamos, una pequeña síntesis, una reflexión, un pensamiento? Y ahí estamos vibrando con el universo. Bueno, en primer lugar vamos a decir no a la mega minería, vamos a decir sí a la separación de residuos, a que la gente tome conciencia, y si hay distintos tachos para colocar residuos en la vía pública, no lo llene con lo que no tiene que ir. Así entre todos mejoramos nuestro pueblo, nuestra comarca, toda la región, y así de a poco todo el planeta y todo el mundo. También queremos decir no a los megaloteos, sí a las pistas de esquí para la gente. Queremos decir sí a la vida, a la alegría, a la esperanza, a que me rasquen la panza también, ¿por qué no? Porque a veces de tanto arrastrarme por la tierra me agarra como una picazón, un cosquilleo. Así que nosotras no tenemos fin de año, nosotras hibernamos un poquito y desde que empieza el calor salimos, entramos, agujereamos toda la tierra con múltiples túneles, y si nos das de comer todos los residuos orgánicos, te brindaremos en muy poco tiempo y sin cobrarte nada un espectacular lombricompuesto para tus plantas, para tu huerta, para tus frutales, para tu césped. Y hablando de césped, a cuidar el agua, a no regar en las horas de mucho calor, a levantarse un poquito más tempranito, a regar cuando el sol ya se va escondiendo para que la sombra permita mantener la humedad más tiempo. Bueno, Lalum, ya se va Lalum ahí a toda velocidad, puso primera, segunda, tercera, arrancó, nos dejó acá con un... nos dejó un mapa que ya lo habíamos visto y habría que estar atentos, dice, es necesario informarse porque nuestra comarca no está libre de la megaminería. Dios nos libre y nos guarde de la megaminería. Porque tenemos derecho a decidir qué modelo de desarrollo queremos para nuestras comunidades, no a la megaminería en la Patagonia, y esto es toda la comarca andina. Y yo le digo que si usted ve este mapa, querido adulto, querida adulta, querido joven, querida jovena, porque los niños y las niñas vamos a evitarles estas tristezas de mapas donde está todo marcado, minas y manifestaciones de carbón, minas y manifestaciones de segunda categoría, que no sé si es como la BM de... campeonato de fútbol, ¿no? Está primera A, primera B. Bueno, minas de oro en vetas. En vetas, mira, yo te voy a decir lo que te vamos a hacer con las vetas. Manifestaciones y minas de oro. Manifestaciones son las que hay en la comarca. Esas son manifestaciones. La gente que sale contra el saqueo, contra la prepotencia, contra los perritos que te quieren meter a veces, ojo que no te metan el perito ahí en las laderas, Bueno, cateos de primera y segunda categoría. Cateo, que hay que ir a catar un vino, hay que ir a catar. ¿Cómo ir a catar una mina? Bueno, minas y manifestaciones de otros minerales, y así, todo rayado, áreas protegidas, y adentro de las áreas protegidas está lleno de esto. Así que, si está protegida, ya no hay más que discutir. Si está protegido, no se toca. Me parece a mí, que hiciera creer que los adultos tienen, digamos, un pensamiento bastante... No, ni hablemos del pensamiento de los adultos, pues así estamos. Bueno, nos queda la esperanza de los niños, eso sí, nos queda eso. Y bueno, y ahora en enero se va a cumplir 2 años de la muerte de Coco Garrido. 2 años, y bueno, la misma impunidad, así como los jueces en Tucumán dejaron libres... Vaya a saber si con sujeto a derecho, como dicen los abogados, a los acusados de la desaparición de Marita Verón para prostituirla. Bueno, acá lo mismo, están libres y sueltos por ahora, esperemos que en algún momento vayan a donde tienen que ir, todos los responsables por acción, por omisión o por mentir, digamos. O le dieron a Coquito, o lo taparon, o dijeron, no, yo no vi nada, no sé nada, y si estaba, dormía. Así que bueno, 2 años en enero, toda la tristeza, la gente de Puyén, todo el dolor a esa familia, todo el dolor también para los que lo conocemos a Coquito de niño. Así que bueno, ojalá que en el 2013 haya, digamos así, una justicia justa. Thank you. en mis piernas. A veces tengo temor, lo sé, a veces vergüenza. Sentado en un cráter desierto, sigo aguardando el temblor en mi cuerpo. Nadie me vio partir, no sé, nadie me espera. Así no tiene prisa ni tampoco pereza la naturaleza, ¿eh? Se toma su tiempo para decidir y elige un color para cada flor, ¿eh? Ahí está, buenísimo. Cuando pase el temblor, despertate, Gustavo, despertate, Gustavo, dale, despertate de una vez. Bueno, Soda Stereo, homenaje ahí. Cuando pase el temblor, no, sigue el temblor, sigue los volcanes, siguen los tsunamis, sigue la Pachamama, sigue hablando. No se dan cuenta, algunos todavía siguen y siguen queriendo hacer. Ya, bueno, Lalu muy bien puntualizó todo, ¿eh? No vamos a abundar en más detalles. Simplemente, si el Bolsón está a favor de la vida, hay que demostrarlo. Lo mismo la comarca, la comarca de pie, nunca de rodilla, menos sentada, ¿eh? Sentada, sí, ahora relajada totalmente para escuchar lo que queda de la hora del recreo, las pocas migas de torta que nos van quedando de este último programa del año 2012, el tan famoso 2012, todo el mundo, y ya está, no te diste cuenta, pero estamos en otra era. Sí, un mensajito que nada, sí, el celular, bueno, déjelo ahí. Bueno, te vamos a leer, te vamos, decía mi amigo, te vamos, y estaba gordo de las heces que se comía. Una cosita, una belleza del libro de Ana María Shua, que ya te estuvimos leyendo varias cositas, las cosas que odio y otras exageraciones. El famoso Alfredo Julián Altavista fue desde niño un gran coleccionista. Coleccionaba piedras y revistas, joyas falsas, caretas y lunares, arenas de playas de todos los mares, ilusiones, agujas y tapitas, cáscaras de banana, papas fritas, agujeros, estrellas y vainillas. Coleccionaba objetos asombrosos, pero también boletos y estampillas. Tanto creció su loca colección que ya desbordaba de su habitación. Convertida en auténtica amenaza, terminó por invadir toda la casa. Cuando Alfredo empezó a ser conocido en el país y en los Estados Unidos, el municipio le prestó una plaza que a los pocos meses resultaba escasa. Alfredito tenía que mudarse de su casa casi todas las mañanas y de la plaza una vez a la semana. «Solo podré mostrar mi colección», se dijo Alfredo con cierto dolor, «si renuncio a toda clasificación, si renuncio a poner todos juntos los lunares con forma de pera, si renuncio a que estén alineadas mis 60 millones de tijeras, si soporto que estén separadas las 8.040 enredaderas. Solo podré mostrar mi colección si el mundo entero es una exposición». Y desde entonces, cada pasto, cada luna, cada grito, canción, arroyo, espuma, cualquier cosa que tengas en tu mano, mi mamá, los juguetes de tu hermano, el sol, las pesadillas, un gusano, y yo, que estoy en mi casa escribiendo, o cualquiera que aquí me esté leyendo, toda Europa, una pelusa y este verso, somos parte de una gran exposición, la colección que ocupa el universo. ¡Esa, Miguelito! ¡Fuerza la cumbia! Despacio, está bien que fin de año vamos a full con cachengue, merengue y zarracatengue. Buenos días, Piojo. Buenos días, Mago. Buenos días, Pioja. Buenos días, Maguito Eléctrico. ¿Cómo estás, querido? ¿Cómo has pasado así el cambio, el umbral de la conciencia, de la frecuencia y de todas las encias? Porque tengo la encía un poquito inflamada. Pare un poco de esos chistes, no se ríe nada. Y usted sola se ríe, Pioja. Por favor. Bueno. Sí, nosotros, la verdad, los Piojos estamos del 24 aproximadamente. El 23 ya había rumores de esta terrible situación que estaba atravesando el querido Santa Claus, Nicolás, Papá Noel, Mamá Noel. Hola, Papachango. Hola, Papacito. Pare un poco, ya se fue a cualquier lado. Concrete lo que estaba diciendo de esta situación terrible por la que el Radio Boga ha emprendido una campaña para que liberen a Papá Noel. Bueno, si nosotros tenemos rodeado, absolutamente rodeado, en toda la amplia extensión que tienen al terrible cohete ahí en la gendarmería, terrenos que ya tendrían que ir dejando, porque ¿qué van a tener? Millones y millones de gendarmes, nunca van a ocupar toda esa tierra, así que mejor hacer barrios, escuelas, plazas, muchas plazas. Bueno, mientras tanto, los Piojos y las Piojas de la comarca nos estamos concentrando. Atención, les digo, no se desconcentren. No se desconcentren, no sabía usted qué decir. Estaba totalmente desconcentrado, Piojo. Bueno, ahí está. O sea, se mantiene sitiada y cercada el Escuadrón 35 hasta que sepamos si finalmente Papá Noel recuperó la libertad, reparte todos los regalos, reparte las flores, reparte, y no se queda con la mejor parte como hacen otros u otras que no se comen una amiguita, se comen una torta entera y no convidan, y más que sapo en la barriga, tienen sapo, culebra, víbora, qué sé yo, de todo. Sí, bueno, ahora vamos a cambiar así el eje de la información, porque yo le quiero mandar un piquito así re grande, re cariñoso a Silvana, que ha sido madre de Leia. Y Leia va a ser así todo lo que tenga que ser, no lo que quieran que seas. Desde ya te lo digo, Leia, si estás escuchando, no le hagas caso a las cosas que dice ese zarpadito de Ezequiel que te quiere hacer cazar zombies. Pero por favor, déjenla que sea lo que sea. Y estamos de vuelta ahí, vamos a tirar la moneda, mi grito. Bueno, mi grito, también para vos, lo mejor para el 2013, para toda la gente de Boga, para el club de admiradores de los piojos de toda la galaxia. Bueno, muy linda. me trastorna la pioja con esta cosa, sale con cualquier cosa. Bueno, trajeron algo así especial para este cierre del año, que ya nos dijo la brujita, tampoco se cierra el año, no tiene una puerta, no tiene un relámpago, no tiene ni siquiera un láser que impida que siga transcurriendo. Bueno, sí, a propósito del nacimiento de Leia, y esos padres y esas madres que esperemos no sean Silvana y Ezequiel, que se... desde que nace el niño dice, mira, tiene cara de doctor. Sí, o dicen, esta seguro va a ser bailarina. Sí, o después dice, mira cómo mueve la patita, este va a ser como Maradona, como Messi. Así que trajimos así un pequeño texto científico, como corresponde siempre a los piojos, No es que nosotros guitarreamos ni zanateamos, Esto está extraído, espera un poquito que acá lo dice, disciplina con amor. Sí, porque basta de tirar las orejas, los pelos, retorcerle el bracito, que hay padres que le hacen esas cosas, madres, tías, tíos, abuelas, maestras, maestros, adultos y adultas en general, que no entienden todavía que los niños y las niñas tienen derecho y hay que cumplírselo. Bueno, vamos tranquilos, acá dice, cómo poner límites sin ahogarse en la culpa para los adultos, obviamente, ¿no? Bueno. Bueno, sí, mire, para comprender que en vez de expectativas cerradas como las que dijimos para nuestros y nuestras pequeños seres que llegan al mundo, hay que tener expectativas abiertas, ¿eh? Para comprender lo que son las expectativas abiertas, imagínese por un momento que se presenta frente a usted un genio, así como Aladino, el de la lámpara, ¿no? Ese tipo de genio, ¿no? Un genio de así como este, no como, qué sé yo, bueno, Maradona, ¿no? No, un genio de la lámpara que le puede dar sus tres deseos, o uno o mil, vaya a saber. Entonces, ¿qué desearía? Pediría tres deseos para su hijo o para su hija. Bueno, algunos padres cuando se les hace esta pregunta responden, quisiera que mi hijo o mi hija tuviera éxito. Bueno, sí, si es una expectativa abierta, concebimos la palabra éxito en el sentido más amplio, ¿sí? Ahí está la libertad implícita y permitimos que nuestro hijo o nuestra hija tenga éxito en lo que él desee y de la forma que él le satisfaga, no a la que nosotros queremos, ¿sí? Bueno, otro regalo que a algunos padres les gustaría recibir es que tengan amor en sus vidas, porque el amor es todo. All you need is love, love and peace, peace and love. ¿Pero qué pasa? Entonces los padres cuando crecen dicen, ¿el amor qué va a ser? El amor va a ser una persona que tenga éxito, que tenga dinero, que tenga fama, que tenga títulos, que tenga. Y capaz que no tiene nada, es un piojo cualquiera como vos, piojo, que me conquistaste y yo te amé por como sos, no por lo que no tenés nada, ni donde caerte pata para arriba. Así es, y a pesar de todo eso, hemos sido muy felices, hemos tenido millones de liendres que luego crecieron y en el amplio sentido tuvieron éxito porque se dedicaron a saltar en las cabezas de toda la humanidad. Y bueno. Así que bueno, podemos opinar y sugerir cuando nuestros niños y nuestras niñas nos pidan consejo. Pero después hay que retirarnos dos pasos atrás para permitir que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Yo también estoy así, yo también estoy mal, mago eléctrico. ¿Qué me mirás con esa cara de que no se puede hacer esto en la radio? ¿Vos te pensás que vos solo podés toser? ¡Eh! Bueno, no me hagas poner loca. No. todos pueden toser, es obvio. Bueno, termine, ya la veo que se está poniendo un poquito violeta, azulada. Bueno, sí, nada más eso. Amor incondicional, tolerancia y expectativas abiertas para que nuestros niños y nuestras niñas sean lo que ellos quieran ser. De pelo largo y vestidos de seda. Todos los niños son guerreros, escudo de ilusiones, espadas de sueños. Todas las chicas son hadas, andan por el bosque con mágicas varitas. Todos los chicos vuelan por el cielo, son los superhéroes de sus propios cuentos. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, luna es buena. La noche es serena, noche dueñas. Todos los niños son piratas de los barcos que por el mar andan. En el lugar al que voy cuando sueño existen castillos de caramelos, campanas que tocan hermosas canciones con suaves melodías que angelitos componen. Todos los niños miramos al cielo, elegimos una estrella, le pedimos un deseo. Estira la mano, atrapa un sueño. Cierra los ojitos, no tengas miedo. La luna es buena, la luna es buena. La noche es serena, la noche es serena. La luna es buena, la noche es serena. No tengas miedo, serena. La noche es serena. Llegó la hora de hacer realidad tus sueños y gritar bien fuerte que la magia existe. qué alegría que la magia exista, que lo hayamos podido corroborar en cada sábado que estamos desde hace casi 2 años, 1 año y medio más o menos. El profesor Jiménez ni vino hoy para, no, él lleva la cuenta. 45, 38, 86, 98 programas, qué sé yo. Bueno, no importa, lo importante es eso, tanto tiempo que podemos seguir estando acá, gracias a Ralf, gracias a Ezequiel, gracias a Miguel, que si no fuera por Miguel, estaríamos enclaustrados sin poder salir al aire. Gracias a vos, gracias a todos los, y todas, toditos y toditas los que nos escuchan, aunque no nos haya llamado, no importa. No importa, por ser el último año programa del año, no importa. El año que viene empezamos de vuelta y ahí nos llama, qué sé yo. Bueno, todavía no sabemos qué vamos a hacer en el verano. Como corresponde, año nuevo, vaya a saber si iremos alternando en vivo y grabado, grabado y en vivo, todo grabado, todo en vivo. Vamos a fluir, vamos a entrar en esta nueva frecuencia que ha empezado hace poco, Gracias al Piojo y a la Pioja ahí con los consejos para los padres, que ya lo decimos, como decía Morris. Yo te doy un consejo, amigo, aunque consejos no doy. Lo único sí, trata de hacer la prueba de parar las maquinitas que tenés en tu cabecita y que a veces te hablan y te marean, no te dicen nada. Como estas frases que te vamos a dejar ya en el último minuto antes de irnos. Ultravioleta nos dijo, en vez de nunca, decir muy pocas veces. En vez de siempre, decir a menudo. Betty de Cujuca, que hicieron la 10ª cumbre de juegos callejeros, en la primera que hizo acá por teléfono nos dijo, hay que festejar y celebrar porque tenemos ganas, nada más, por eso, sin buscarle un motivo. Giselle, nuestra amiga, que ahí suena de cortina, que antes junto a Willy Quiroga cantaba la canción de los sueños, de todos los niños, las niñas. Y hay niñas que quieren ser piratas y hay niños que quieren ser hadas. Y está bien, y está muy bien que lo sean y que los adultos les demos el espacio para que sepan que pueden ser lo que sean. Siempre que puedan con eso ser felices, ¿no es cierto? Bien. Bueno, ¿qué nos dijo Giselle entre tantas frases? La magia existe. Ya, de, como el leitmotiv de nuestra productora. Y que nunca más vuelva en este mundo un niño a llorar. O una niña. Llorar por motivos de golpe, ¿no? De acción violenta del adulto, de desprotección, de maltrato. Esas cosas que los adultos hacemos a veces, sin siquiera darnos cuenta. ¿Qué nos dijeron los Maguidanche cuando vinieron a celebrar el inicio del Año Nuevo Mapuche, el Winyo y Tripantu? El universo es perfecto, pero no por la exactitud. El 21 del 12 del 12, ¿qué pasa? Cambia todo el mundo, ahora brillamos, ahora nos salen alitas en el omóplato. No, el mundo sigue igual, el que tiene que hacer el cambio es uno. Bueno, tanto así. Primero hay que creer para poder ver, Aquellos que dicen, ay, la magia, los duendes, yo no creo, yo nunca vi nada. Bueno, si no crees, no vas a poder ver. Matute, el amigo Matute, que... Matute. Una vez dijo una frase en africano, o una palabra, que en realidad es una frase. Ubuntu. Yo soy porque nosotros somos. No hay uno solo, hay un plural, Y... ¿cómo no podía ser de otra manera? Nuestra filósofa de cabecera, Nayarita Munay, todas las palabras son nunca. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales, hay fuegos grandes y fuegos chicos. Fuegos de todos colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Bueno, gracias a toda mi querida familia de Sin Dirección Producciones Familiares, a Jabuelito, a Saquielito, a Nayarita, ahora que estamos con la visita de Juan Salvador, el mayor de la familia y, por supuesto, al amor de mi vida, Mónica Orgueira, la psicomotricista que trata en lo posible de que mi motricidad y mi psicología más o menos combinen. Un beso enorme, que sea el mejor año el que van a empezar. Cada día empiezan un año nuevo, cada día tenemos la posibilidad de soñar, de pedir, de desear con el corazón. Y siempre, siempre que sean cosas para todos, no para uno solo. Si todo coincide, nos volvemos a escuchar la semana que viene. Mi ritmo te hará feliz. ¿Qué hora son, mi corazón? La hora del recreo. Un programa para todas y todos. La hora del recreo cumple un año. Y para festejarlo, la torta va a ser más grande. Todos los sábados, de 10:30 a 12, acá, en la 103.5, Radio Boga. Te esperamos.